Hay algo que quiero compartir contigo esta noche y que además nos lo ha pedido uno de vosotros. Resulta que hay cientos de miles de personas en el mundo que sufren de depresión. Hay algunos a los que les vienen ataques de ansiedad, genio que sube y que baja, de repente uno empieza a pensar en cosas trascendentes y luego le acompaña a eso unas lágrimas. A veces uno se cuestiona tantas y tantas cosas, o grita contra las personas menos culpables. Eso significa, amigos, que algo malo tenemos dentro. Realmente, uno intenta siempre hacer las cosas bien, pero nos encontramos con tantas y tantas personas por el camino que a las que no les importa. ¿Y no es injusto eso? Tratar de ser siempre una buena persona con tantas y tantas a las que no les importamos. Esa es un poco la cuestión que me pregunto últimamente. Porque es verdad, a veces nos ahogamos en un vaso de agua porque tendemos a sobredimensionar lo que nos ocurre. Pues hay que intentar, amigos, distraernos menos de la vida. No dejemos nuestro corazón a expensas de otras personas. Tengamos un grito de afirmación, de darnos cuenta de que si entramos en ese pozo tan hondo, en ese ahogarnos, mientras vemos que los demás están flotando, si entramos en esa depresión, es muy difícil poder salir. No caigas en lo que caen otras personas que sufren por un solo ser humano cuando en el mundo hay tantos y tantos millones. No caigas en lo que caen ciertas personas que piensan que no tienen muchos motivos para seguir adelante. No, que va, no estás deprimido, estás desocupado. Ayuda al niño ese que te necesita. Ayuda a la gente mayor, ayuda a los jóvenes. Servir a otros es felicidad segura. Dar sin medida. Y haciendo eso, se volverá hacia ti también. Somos seres vivos. Y nuestra misión es hacer que los problemas vayan cayendo. Siendo fuertes. Siendo además animosos. Y viendo además que las cosas llegan. Pero a unos les llegan de una manera y a otros les llegan de otra. La vida es un camino que nos lleva a lugares que muchas veces no entendemos, simplemente tenemos que vivirlos. Y entramos a veces en túneles muy oscuros, estamos al límite de una depresión y vemos que por nosotros mismos no podemos salir. Esto se refleja en muchas personas, puede que en ti, puede que en mí también. Y es que la vida nos brinda maravillosos momentos de amor, de alegría, de amistad, de compañerismo, pero también tenemos otros de soledad, de angustia, esos que nos dejan tan mal. Y es que a veces nos sentimos abatidos, sin esperanza. Es, digamos, una situación como si fuera un resfriado de la mente. Es una emoción normal y natural, amigos, la depresión. Lo anormal es que nunca lo hubiéramos estado, cuando realmente hay causas que lo motivan. Es, digamos, una reacción sana a lo que llega a nuestra vida. Pero también es verdad que es un grito, es un mensaje que nos está diciendo que algo hemos descuidado en nuestras vidas. Porque una persona deprimida se siente sin esperanza, triste, apática, pierde la perspectiva de las cosas. ¿Cómo vive su propia vida, su empleo, su familia? Lo hace, digamos, sin color, sin entusiasmo. Y la mente además se ve invadida por pensamientos bastante negativos. Pero para todo esto hay una luz. Siempre que hay una oscuridad, hay una luz. Y esa luz además se ve mejor cuando todo lo demás está oscuro. Seamos fuertes, amigos. Si uno está deprimido, hay que examinar las causas, no hay que luchar solo. Hay personas que te pueden ayudar. y no tienen que ser solo profesionales, también gente que está contigo. Amigos, los problemas de la vida, mientras podamos respirar, tienen solución. Simplemente necesitamos armarnos de valor, de coraje, de energía y de convicción, y dar un paso al frente y decir: esto ya ha pasado. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, la 421, de Cita con la Noche. Un placer estar contigo en esta noche, en este rato, dándonos cuenta de que en la vida muchas veces no estamos deprimidos, simplemente nos distraemos y hacemos que las cosas ocurran sin tener nosotros las riendas. Pero por eso mismo, amigos, tenemos que ser conscientes de que cuando estamos tristes, cuando estamos abatidos, y que esto es de lo más normal que nos ocurra no una, sino muchas veces, cuando nos encontramos así, cuando nos encontramos en la oscuridad, tenemos que buscar la luz, porque en todo túnel hay un final, y ese es el final que tenemos que buscar. La depresión es algo que llega, pero que tenemos que hacer todo lo posible porque se vaya alejando. Y hay tantas y tantas formas de hacerlo, y tantas formas de quedarse, que a veces nos resulta difícil ver cómo podemos dar ese paso adelante que necesitamos. En el espacio de hoy de Cita con la Noche, justamente, es lo que vamos a intentar, que es dar ese paso, ese impulso que necesitamos para que realmente podamos ayudarnos a nosotros mismos, superar esos momentos tan malos. Y con un esfuerzo por cambiar la actitud y nuestra propia vida, podemos de alguna manera decir, a partir de ahora, quiero ser feliz. Es muy, muy importante que refuerces tu autoestima, que además mantengas de alguna manera ese espíritu alto, elevado. Busca aquello que te ayude a tener más seguridad en ti, más confianza en tus propias capacidades. Y relájate. Así evitarás el estrés, que precisamente es una de las principales causas de la depresión. ¿Y cómo puedes controlarlo? Pues intenta relajarte, respirar de una manera consciente. En fin, intenta que en ciertos momentos de tu vida vayas un poquito más despacio. Mantén además tu equilibrio emocional, porque cuando a veces uno se emociona demasiado por algo muy bueno o por algo muy malo, al final se produce un desequilibrio. Pues igual tienes que cambiar algunas cosas en tu vida, igual tienes que reflexionar un poco más sobre quién eres realmente y qué es lo que de verdad necesitas para ser feliz. Y tienes que mantenerte en forma, tienes que activarte, tienes que mantenerte de una manera con un ritmo de vida activa. No caigas en ese estrés de no parar ni un momento, pero tampoco te descuides en tus actividades sociales. Y un poquito de ejercicio físico es una forma de inyectar energía para mantenerte sano y feliz. Todos necesitamos el cariño de los nuestros para ser felices. Por eso no te aísles en tu tristeza. Comparte todo lo tuyo con los que te quieren y déjate querer. Y cuando tengas un poco de amor y cariño, pues no dudes en repartirlo. Verás cómo te sientes mucho mejor. No ahorres en besos ni abrazos, porque son los mejores impulsores de la felicidad. Atrévete a ser feliz. No seas tan crítico contigo mismo, ¿no? Deja de castigarte. No te sientas culpable por todo o por casi todo. Te mereces ser feliz, puedes conseguirlo. Y recuerda que no hace falta ser perfecto para alcanzar la felicidad. Silencios de una noche negra. Gritos ahogados en el alma. Desconsoladas palabras quieren escaparse con ella. Buscan alguna estrella solitaria que quiera compartir su dolorosa eternidad. Los sentimientos han seguido el camino del dolor y buscan refugiarse ahora en alguna pena. ¿Qué les ha llevado a conocerse? ¿El destino? ¿El dolor? Vivirán una fuerza insostenible, silencios que no callarán, caminos ocultos. ¿Quién se arriesga a transitarlo? ¿Quiénes son amantes de las penas? ¿Quién quiere morir lentamente? El corazón.

permite y colabora para que tengamos un sentimiento malo y desde luego que entremos en depresión, es reflexionar una y otra vez sobre experiencias dolorosas o las simples preocupaciones de cada día. Tenemos un proceso que a veces nos sale mal y que en lugar de liberarnos emocionalmente, pues lo que hacemos es hacer que vuelvan una y otra vez imágenes angustiosas a nuestra cabeza y cada vez nos sentimos más tristes. Pues por ejemplo, cuando hemos tenido una ruptura dolorosa, volvemos otra vez a revivir esas escenas, repasamos ese detalle de los momentos malos que hemos tenido por alguna pérdida, algún trauma. No sé por qué tenemos tanta necesidad de andar rumiando y volviendo otra vez sobre nuestras preocupaciones. ¿Y por qué nos pasa cuando hacemos cualquier actividad, como salir de compras, o estamos en la ducha, o estamos cocinando, o tratando de hacer nuestro trabajo? Bueno, pues es peligroso, quedarnos atrapados en este volver y volver y volver sobre lo mismo otra vez. Es como un círculo vicioso que además nos atrapa con bastante facilidad, que nos da bastantes posibilidades de caer en una depresión y que además a veces se asocia al riesgo del abuso del alcohol. Esos pensamientos negativos hacen que nos acabemos de creer que todo eso ha ocurrido y que puede volver a ocurrir. Y lo que hacemos sencillamente es retrasar la solución de los problemas. Rompamos estos ciclos, paremos de golpe y encontremos la manera de distraernos, de ocupar nuestra mente en algo que no sea lo que viene una y otra vez a nuestra propia reflexión. Da igual que estemos viendo una película o haciendo ejercicio, resolviendo un crucigrama, algo que nos obligue a concentrarnos en algo y nos evite el darle vueltas y vueltas a las cosas. Evitemos esa reflexión, porque no solamente no nos ayuda, sino que encima nos perjudica. Claro que no es la única forma de distraernos, pero también es verdad que un momento muy bueno que podemos aprovechar es tener nuestra mente en otras cosas para no ocuparlas en aquello que una y otra vez se nos viene encima. Es fácil navegar cuando el mar está en calma. Lo complicado, amigos, es cuando hay una tormenta. Hay un proverbio que dice: caer está permitido, pero levantarse es obligatorio. Todos necesitamos una motivación para vivir. Necesitamos luchar por lo que queremos. Necesitamos encontrar lo que nos apasiona. Y esa es nuestra responsabilidad: encontrar el sentido de nuestra vida. A veces tenemos un trabajo que nos deja hartos y gastamos nuestras energías en quejarnos, pero por miedo no buscamos otro y no luchamos por nuestra propia felicidad. A veces, amigos, nos enfrentamos a dificultades y la vida a veces nos golpea tan fuerte que nos quedamos tirados en el suelo y nos sentimos, ¿verdad?, incapaces de levantarnos. Los que han sufrido una depresión ya saben lo que es. Ya ven cómo su vida se va deteriorando poco a poco y no saben qué hacer para pararlo. Es como hundirte en el mar. Una vez va cayendo y uno no sabe cuándo va a tocar fondo, pero es que el fondo llega. Y cuando lo tocas, tienes que coger fuerza para subir a la superficie. Entiende que la depresión es un enemigo y tienes que actuar como un auténtico luchador, tener coraje, valentía. Y para ganar esta batalla es importante que conozcas a tu enemigo y que encuentres la forma de vencerlo. Y cuando todo acabe, porque todo acaba, cuando salgas victorioso serás mucho más fuerte, más sensible, sacarás lo mejor de ti y tendrás más recursos para enfrentar el futuro. Y es posible también que seas capaz de ayudar a otras personas que están empezando a pasar por donde tú ya has ido y a lo que tú has vencido. Y es muy importante que te alegres de haber pasado por esto, porque entonces verás que eres una persona diferente.